cumbia de Colombia. Leticia. Pero de la calle Colombia. Esto es cumbia. Cumbia pa' la ancha. Yuri, baila la mamuire. Ándale cumbia. Pala. Cumbia callejera. A la ancha. Unas minas bien del palo caretano son.